Hay males de todo tipo. Algunos le duele la cabeza, la cadera o la muela. Pero pensando bien, de la sin hueso nadie se enferma. Por eso, chamigo, sea cual sea la novedad, escribí al correo chisme@elcuereo.com.ar. Pero mira qué bien que le queda ella la corbata que luce todo el día. Mide más de 1 metro y es bien colorada. Ella es posada para cuerear. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Siempre se actualiza para informar. No hay satélite que pueda igualar en el chismoseo la velocidad. Por razones de seguridad anda sobándote el lomo. Nunca le pierdas de vista que opera sin anestesiar. Ni siquiera el internet con toda su conocencia podrá alcanzarla en la ciencia con tanta veracidad. Recibe los mails en su domicilio, chisme@elcuereo.com.ar. Del teléfono hace saturar la línea, suena casi a dúo con su celular. No tiene sosiego y en las vacaciones dice que un descanso ya se va a tomar. Por razones de seguridad anda sobándote el lomo. Nunca le pierdas de vista que opera sin anestesiar. Ni siquiera el internet con toda su conocencia podrá alcanzarla en la ciencia con tanta veracidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Siempre se actualiza para informar. No hay satélite que pueda igualar en el chismoseo la velocidad.